Auspiciaron este programa OSEV, Servicios y Montajes Eléctricos, Fisbay Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano, AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM 650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín venció el Ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, conquistando los deberes argentinos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 19 horas, 4 minutos, 11 grados, 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires y le damos comienzo a un nuevo programa de Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz, con el conductor Rubén Giovannini. Compañero, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo anda? Acá con visita, con amigos visita, que claro. Nos visitan. Vamos a hacer que se presenten, por favor. Un espartano, un fiel espartano, luchador, que ha estado siempre al pie del cañón y que se ha ganado el título de espartano. Exactamente. Bueno, a todos los queridos oyentes de Tiempo Nacional, una hermosa bendición del Señor Jesús, mucha paz en estos momentos difíciles de la patria. Les habla por gentileza de don Rubén Giovannini, el reverendo Esteban Bratanich Biker. Un saludo cordial, no he venido solo. Ahora les va a saludar mi querida señora esposa. Buenas tardes. Sí, yo soy Mercedes Quintero, la esposa de Esteban. Y tomé contacto con esta lucha por mi esposo. Yo egresé de la carrera de letras hace años y estoy interesada en toda esta cuestión nacional y los problemas que tenemos en este momento. Gracias. Muy bien. Presentados los señores amigos espartanos, y ahora sí vamos. ¿Tenemos cumpleaños en el día de hoy? El día de hoy no tenemos cumpleaños. No tenemos 3 cumpleaños. De agosto, ¿no? También está Daniel Espínola ahí, el mago de los teclados. Como el mago del teclado, exacto. Como uno no. Bueno, el mago, no el mago. Mago, no, el, no, mago, el mago, el mago, el mago. Solamente el mago, Se ríe, ya, Daniel, así. No es el meme, no. No. Por Dios. Nada que... Dios nos libre. Ay, no quiere ser mago nadie. No, porque... No lo voy a poner así, que ya va a empezar a mandar mensajes, a ver qué estamos haciendo. La profecía de la maldad. Bueno, entonces, si no hay cumpleaños... No hay cumpleaños, pero mensajes de ayer tenemos. Vamos a pasar los mensajes de ayer, porque después voy a hacer una introducción y después tengo una sorpresa para darles a todos. Vamos a empezar. Y le recordamos también a todos nuestros oyentes y a todos que mañana, sobre eso iba a hablar. Habitual, bueno, lo nombro usted, no hay problema. Vamos a escuchar los mensajes que dejaron nuestros oyentes al 453-55999, 45-35-59-99. Ahí puede dejar su mensaje. Escuchamos los mensajes del día de ayer que quedaron pendientes del día 2 de agosto en Radio Belgrano M650. Sí, compañero. Antes, le cuento. Dígame. Ayer bajamos el programa, bajé el programa Facebook en Tiempo Nacional. Hubo más de 850 visitas al programa, es decir, que escucharon el programa con la presencia del gaucho Tana. Exactamente. Así que contento el gaucho y contento yo también porque... tuvo mucho éxito su programa. Pensaba que hubo gente que decía que no, pero no. Espero que hoy la gente escuche y esté atenta porque hoy tenemos un programa casi dedicado a los jubilados. Sí, porque ayer tenía. Después yo quiero hablar sobre ese tema, después lo vamos a hablar. Después lo vamos a hablar. Vamos a los mensajes. Sí, buenas noches, programa de Rubén Francisco Lubadini, el gran oyente de lunes a viernes. Ustedes me conocen quién soy. Bueno, siempre los escucho y esperemos que el jueves nos llueva y así nos encontramos en la marcha, en la movilización frente a los tribunales. Buenas noches, el gran oyente. Un abrazo grande para toda la barra. Buenas noches. Mucha suerte para todos, jubilados y jubilados. Buenas noches. Como siempre, Giovannini, escuchando nuestro programa. Y a esos pelotudos que dicen que Giovannini no sé, pero que se vayan a la red. Porque son unos turros de mierda, porque no se arreglan ellos solos antes de andar hablando boludeces, porque no colaboran con esa manera de hablar estupideces. Bueno, gracias Giovannini, Carlos de Catedral. Si sería tan amable de decir quién es el que está reporteándolo, que ese hombre que dijo que cobró 2.600 pesos de Sarraí en 6 meses, ¿quién es el autor? Díganlo bien clarito, nombre y apellido, por favor. Muchas gracias. Como primera medida le aclaro que no habló de Sarraí. No habló de Sarraí. Cobró 2.900 pesos, creo que en los 6 meses, pero es de otro organismo que no es Sarraí. Es un organismo que preside el secretario general de Samba Kipildor y el presidente o secretario general, el presidente es Sarabia, el chalchalero. Espero si me ayuda un poquitito mi hijo, se debe recordar el nombre del organismo. ¿Qué organismo preside el... ¿Cómo se llama el organismo de que ayer al cual lo querían hacer una ley para quitarle ese aporte que hace? ¿Vos no te acordás que cómo se llamaba el organismo? Lo estoy buscando a ver si me... Era una asociación, pero no era Sadaí. No, era la Asociación Argentina de Intérpretes. Nada tiene que ver con Sadaí. ADI. ¿Y cómo se llama? Se llama el Gaucho Talas. Ese es su nombre artístico. ¿Qué tal, compañero Giovannini? Muy bueno el programa suyo. Quería preguntar si ya hay noticias respecto a cuándo empieza a funcionar el Archivo Central de San Martín del ANSES, pues tengo que averiguar cosas y no sé cuándo puedo ir. Algo más, hablaban de los derechos de autor. Me llama la atención de que no se informa cuando dan la, la, cuando pasan música, no informan de quiénes son los temas, quién los canta. Antiguamente se hacía. Un abrazo. Bien, 19 horas 11 minutos, 11 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, y ahí pasaban los mensajes del día de ayer que habían quedado pendientes. Muy bien. Viste que a veces la gente escucha y escucha mal. Sí. Porque ya le dijeron que era Sadaic, y él no habló de Sadaic, habló de otro otra asociación. Bueno, vamos a hablar un poquito de la marcha de los jubilados y de nuestro programa radial, porque hay gente que cree que tiene el derecho, porque es oyente, de imponerme a mí lo que yo tengo que hablar. Y están totalmente equivocados, porque si quieren pagarme un programa, me pagan el programa y yo hablo de lo que ustedes quieran. Pero mientras yo sea el que paga el programa, yo voy a traer a quien yo quiero y voy a hacer el programa como yo quiera, y el que no le guste, que cambie el dial. Es muy simple. Total, porque haya un oyente menos, el programa no va a ser un fracaso. En el último de los casos, fracasaría si yo hago lo que ellos quieren, no lo que yo quiero, porque hasta ahora no ha fracasado el programa y lo hago yo. Entonces, quiero aclarar esto porque no voy a permitir que nadie venga a decirme lo que yo tengo que hacer. Ni siendo chico dejaba que me impusieran las cosas. Ahora de viejo no voy a dejar que me vengan a mí a imponer de lo que yo tengo que hablar. Aclarado esto, quiero decirles, porque dicen, vos fijate que cuando yo hablaba de los jubilados, me llamaban y me decía, pero termínela con los jubilados, no les mienta, usted es un mentiroso, le miente, le llena la cabeza a los jubilados. En solitario, hace 10, 15 años atrás, cuando yo empecé este programa, 12 años por lo menos, yo hablaba del jubilado, los derechos jubilados, del artículo 14 bis, de la Constitución Nacional, y nadie sabía lo que era eso, y menos los jubilados. Fueron 10 años, 12 años de lucha para que los jubilados empezaran a aprender sus derechos y empezaran a defenderse. Pasó el tiempo y hoy hay una ley que reconoce que el jubilado debe cobrar un retroactivo y también reconoce que tienen una deuda importante con él. Y esos que me llaman ahora queriéndome imponer que yo hable del jubilado, ¿dónde estaban cuando yo hablaba del jubilado? ¿Y por qué no me llamaban para decirme, hable del jubilado? No, al contrario, me llamaban para decirme que la terminara con los jubilados, que no me iban a escuchar más porque siempre hablaba de los jubilados, que los tenía aburridos. Entonces yo tengo que hablar lo que yo quiero, no lo que me imponen, porque si yo hubiese hecho lo mismo en aquel entonces, esta ley que salió ahora no hubiese salido, porque hubiese dejado de hablar de los jubilados y nadie sabía, se hubiera enterado, que el 14 bis es una garantía constitucional que tiene la persona mayor, que es el derecho a la seguridad social, y que en ese derecho está incluido la movilidad en los saberes jubilatorios. Cosa que antes no lo sabían, y por eso están los juicios, por eso están hechos los juicios. Porque nosotros nos encargamos, no de podrirle la cabeza, sino de abrirle la cabeza para que supieran cuáles fueron sus derechos, porque nunca se lo enseñaron en el colegio, ni en la secundaria. Y yo le agarro a un universitario y estoy seguro que ese universitario no conoce la Constitución Nacional. Y ese es el contrato social por el cual se debe regir una sociedad. Y precisamente estamos como estamos porque ese contrato social no se cumple, porque cada cual hace lo que quiere y no se respetan los límites que impone ese contrato social llamado Constitución Nacional. Yo quiero aclarar todo esto porque muchas veces hice esta lucha en soledad y todos esos que me vienen a querer imponer cosas, no los vi nunca. Por lo menos para decir, aquí estoy yo y lo acompaño. Bueno, terminado de aclarar esto, ahora me voy a dedicar a hablar sobre un poquito sobre los jubilados. Sobre esta nueva ley que ahora sí ya tenemos bien claro. Como primera medida, a las informaciones que se reciben, de las que yo he estado viendo en algunos medios, hay informes de cómo tiene que hacer usted para anotarse, todo eso es muy lindo. Lo que no le dicen, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, qué es lo que usted gana o qué es lo que usted pierde. Y además confunden, porque muchos dicen, los que cobran la mínima no le corresponde. Está totalmente equivocado. Hay gente que cobra la mínima y le corresponde, porque con el tiempo, al no aplicarle la movilidad, lo atrasaron en su haber. Y eso les corresponde un ajuste de haber y le corresponde un retroactivo. No así aquel que se jubiló con faltantes de aportes, que se jubiló con moratoria, no así aquel que le dieron una jubilación no contributiva, no así aquel que ha recibido jubilaciones donde hay un mix contributivo y moratoria, a esos no le corresponde. ¿Por qué? Y porque el haber inicial fue de 4.900 pesos o de 150 cuando estaba a 150, y entonces no puede reajustar nada porque con él se cumplió con la movilidad. Al que no se cumplió con la movilidad, aquel viejo jubilado que se jubiló a lo mejor con 3 o 4 mínimas cuando él se jubiló, y por no cumplirle con la movilidad, hoy está en la mínima. Entonces son casos, cada caso es algo diferente al otro. Entonces esto es lo que yo voy a explicar cuando hagamos la asamblea, y voy a explicar todas estas cosas para que estén en claro y qué es lo que tiene que hacer cada uno. Con respecto a los que quieren, que no tienen juicio, tienen que ir al ANSES, hacer la gestión. Ahí le van a decir si le corresponde o no le corresponde. Una vez que le digan si le corresponde, tiene que buscar un abogado que lo acompañe, porque tiene que ir acompañado de un abogado, y allí después hacer el acuerdo correspondiente. Y de ahí le van a decir cuánto le corresponde, en qué tiempo se lo van a pagar, y le van a decir cuál es el ajuste que le van a hacer. A los que están en juicio, yo les aconsejo, y esto lo vamos a hablar en la asamblea, aquellos que ya tienen fallo en primera instancia, aquellos que está avanzado el juicio, yo les aconsejo no perder. ¿Por qué? Porque ellos le dan un máximo de un 40 y pico%, le pagan en 3 años, 50% ahora y 50% a pagar, en cuotas trimestrales en 3 años. Y aparte de eso, hay índices de ajuste muy inferiores a los que aplican las sentencias judiciales. Lo que quiere decir que ahí va a estar perdiendo entre lo que debería estar cobrando y lo que le van a pagar, estaría perdiendo un 60%. Usted va a decir, bueno, pero me actualizan el haber ahora. No es tan así, mi amigo. Ellos dicen que en 100 días le van a pagar. ¿Me puede explicar usted cómo van a hacer en 100 días pagarle a millones de jubilados, como dicen ellos? ¿A dónde está escrito que en 100 días le van a pagar? Por eso le digo, la ley dice una cosa, pero ellos arman todo un espectáculo imposible de cumplir. Y una vez que usted firmó, no puede volver a hacer juicio, no puede reclamar. Pero aparte de eso, de lo que usted va a perder, muchos van a decir, bueno, pero ahora me van a pagar y me actualizan el haber. No, pero no se equivoque, porque usted va a firmar de que con esto usted se da por satisfecho y no puede volver a hacer juicio por ningún tipo de reclamo correspondiente. Ahora, yo pregunto, si usted le están pagando un 48% y el fallo Badaro solamente fue del 66%, y si usted tiene, con la 18037, tiene alcance el fallo Sánchez, usted está por arriba del 100%. A usted le dan un 40%, vamos a suponer, usted gana 5.000 pesos, le dan un 40% de 5.000 pesos son 2.000 pesos de aumento. Y yo decía, uy, qué bien, me dieron 2.000 pesos de aumento. Pero a usted le corresponderían 5.000 de aumento. Entonces, si usted se va de 5, se va a 7, teniendo que haberse ido a 10. A partir de que usted empieza a cobrar ese 5, esos 7, usted sigue perdiendo. ¿Por qué? Y porque cada aumento que le va a dar el ANSES, más adelante, va a ser sobre 7 y no sobre 10, que es lo que usted debería estar ganando. Es decir, que seguimos la misma situación de antes, robándolo. Así que no es, es pan para hoy y hambre para mañana. Este, por eso eso lo vamos a explicar todos, inclusive va a haber equipos jurídicos que van a asesorar un poco sobre este tema, porque queremos hacer una asamblea y les doy la primicia, hoy les doy la primicia, para que vean de que yo no me duermo. Lo que pasa es que no puedo hablar hasta que yo no esté seguro de lo que hablo, que recién ahora me pude ocupar de leer sobre todo este tema. Y por otro lado, yo tenía que tener el lugar donde íbamos a hacer esta asamblea. Y gracias a Dios, hoy a la mañana me llamaron y me dijeron, quédate tranquilo que ya tenés el lugar. Y va a ser en el mismo lugar donde hicimos el 4 de junio, hace 2 años, en el Salón Felipe Vallese de la CGT. Ahí nos han cedido el lugar para que yo haga esta asamblea, donde pueden preguntar lo que quieran y donde nosotros les vamos a dar todas las explicaciones con respecto a esta ley. Por supuesto que después cada cual hará lo que quiera, pero mi deber, si peleé 10 años, va 10, yo hace 30 que vengo peleando, porque empecé peleando con mi viejo cuando estaba vivo, murió en el 92. Empecé peleando en el 90, le hice la carpa, en 91 le hice la carpa frente a la corte por este tema que ya nos venían robando. En el 80 y pico le empecé a hacer los juicios cuando yo era delegado en Segua, a los jubilados de Segua. Hoy los jubilados de Segua todos ganan 20, 25, 30 mil pesos. ¿Gracias a quién? Gracias al que peleó, porque el sindicato arregló para que el ANSES no tuviera tanto despelote. Y un poco para cagarme a mí, aunque a mí no me cagaron, favorecieron a la gente y eso es lo que yo quería, que favorecieran a mis compañeros, a los que estaban jubilados. Y después yo empecé a hacerle a cualquiera, de cualquier gremio que fuera. Y ahora, después de muchos años que vengo peleando y que logramos el derecho, que ya sabemos que lo tenemos, tampoco le voy a decir bájense los pantalones. Porque ahora si usted quiere renunciar, renuncie. Yo no soy quien para decirle no lo haga. Pero cuidado, yo no voy a ser cómplice de lo que usted va a realizar, porque yo estoy para defenderlo, no para entregarlo. Y si lo entregan, yo no quiero que mañana digan, sí, Giannini lo vendió. Esta es la situación. Tratemos de ver si podemos comunicarnos con el doctor Luis Asani de Rosario, que fue el doctor Luis Asani, es un gran previsionalista, un abogado de la ciudad de Rosario, que fue el que se caracterizó por hacer amparos, pedir medidas cautelares con respecto a aquellos jubilados de avanzada edad, aquellos jubilados que estaban con problemas físicos terminales, y que la Corte Suprema de Justicia, vergüenza, tendrían que tener. En uno de los casos lo rechazaron y eso sentó jurisprudencia para que los jueces de primera y segunda instancia rechazaran los amparos. La medida cautelar, es decir, es anticiparse al fallo haciendo efectivo el pago de la deuda que tienen en el haber, es decir, actualizando en el haber al momento. Y la cuestión de fondo se discute la deuda. Pero, mientras tanto, el jubilado estaría cobrando lo que le correspondería. Esto sucedió en el caso Capa. Y en el caso Capa le dieron la razón. Y la Sala 2 de Herrero fue la que aprobó esta medida cautelar. Y eso le costó una persecución muy grande al doctor Herrero, al cual lo tuvimos que defender los jubilados, en el Consejo de la Magistratura, con marchas, hasta llegamos a la toma del Consejo de la Magistratura para defender al doctor Luis Herrero. Hicimos una carpa frente al Congreso. Pero vamos a hablar con el doctor Sassani, que creo que ya lo tenemos conectado. Ya lo tenemos conectado. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí. Lo escucho un poco bajo, pero bien. Si el retorno está un poquito bajo, pero igual. A ver, ahí, ¿te estamos acomodando? Ahí vamos mejor. Muy bien. ¿Cómo anda mi amigo Luis Sassani? ¿Cómo andamos, Giovannini? Rubén. Mira, cada vez que nosotros decimos... Primero, déjame felicitar... Pará. Antes que nada, déjame felicitar a tu hijo, que los otros días nos ganaron. Ah, sí. Debe estar contento, salieron campeones. No, estaba contento. Vino, ganamos, me dice. Ah, ¿viste? A veces se gana y a veces se pierde. Bueno, pero vos decirle que yo le mandé saludo y que lo felicito. Bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema de la ley que nos tiene preocupado a muchos jubilados. Mira, ¿cuál es tu opinión? Yo quiero que vos me digas cuál es tu opinión. Mira, sinceramente, yo partido político no tengo, es decir, no pertenezco a ningún partido político, ni milito, ni nada por el estilo. No soy kirchnerista, no soy macrista, esta vez lo voté a Macri, te voy a ser sincero, y no esperaba y me desilusionó muchísimo la ley esta y la reglamentación. ¿Por qué? Porque si hablamos de una reparación histórica, no podemos estar retaseándoles, sobre todo, bueno, es retroactivo por ahí, viste, bueno, está bien que le corresponde igual, ¿no es cierto? Pero el haber mensual no. El haber mensual hay que pagar al jubilado los años que le queden de vida para que viva bien, según los aportes que tenía. Si uno dice, bueno, mira, no hay dinero en el Estado, el retroactivo vamos a pagarle 4 años nada más, yo hasta ahí estaría bueno. También está mal, pero no sería tan grave. Sería soportable, si, digamos. Claro, como que si le corresponde cobrar 25 o 20, que le paguen 14, o que le paguen 12 o 10. Eso sí está mal. No sé si esa parte me desilusionó, porque el retroactivo... Seguimos la misma situación, porque al estar, le estaba explicando recién, al estar, digamos, si vos estás ganando 5.000 y te corresponde cobrar 12, no es lo mismo que te den 8, porque no. Después seguís en la misma situación, cada vez que hay un aumento, vos te vas alejando de lo que deberías estar cobrando cada vez, porque no es lo mismo el 20% de 12 que el 20% de 8. Y aparte otra cosa, Rubén, vamos a ser claros. La ley por la cual se estableció la movilidad 2 veces al año vino funcionando bien hasta el 2015. Y sí, porque ahora ya no tiene nada que ver la movilidad con lo que ha ocurrido. Exactamente. Desde el momento que cobraba, no sé qué cuánto fue el aumento último de 15%, creo. Sí, fue el 15. Y ya tenemos, desde aquel entonces hasta hoy, ya tenemos arriba del 40% de inflación. Yo diría un 56, un 57 andamos. ¿Y cuándo, nos van a dar el 40 ahora? Claro, si va a quedar la misma situación que el año pasado. Lo que acepten, nada más que sin poder hacer juicio, ¿no es cierto? Por eso, a eso es lo que yo me refiero. Aparte, hay que empezar a leer la letra chica escuchar y aprender un poquito cómo el político habla y cuáles son las líneas que bajan del Estado. Primero dicen que desde que se firma el acuerdo, se liquida y empieza a cobrar al mes que viene, ¿no? ¿O yo estoy equivocado, Rubén? Sí, eso lo que dijeron, vamos a decir. Eso dice, de ahí a que lo puedan cumplir. No. Dicen, ¿está escrito en la reglamentación? No. ¿Está escrito en la ley? No. ¿Pueden liquidar todos los 2,5 millones de beneficios en un mes? No. ¿En un año? No. ¿En 2? Tampoco lo van a poder liquidar, porque tienen que liquidar 100.000 beneficios mensuales. que dijeron que lo iban a hacer, ahora no sé con qué lo van a hacer. No, la verdad es que el principal fundamento que siempre expuso ANSES, por el cual se atrasan el pago de sentencia, es que no podía liquidarlas. ¿O estoy equivocado, Rubén? No, es así. Y aparte de eso, vos sabés que hay 6 meses para liquidar las que están firmes. No, no, pero... Y nunca lo cumplen. Pero al margen de eso. Pero el fundamento es que una cuestión de capacidad operativa, no podían liquidar la cantidad de sentencias que salían de las cámaras. Y estamos hablando que liquidaban 2.000, 3.000 por mes, ¿eh? Sí. No pueden liquidar más de 2.000 o 3.000. Ahora me vienen a decir que pueden liquidar 100.000. Eso es por un lado. Aparte que no está escrito en ningún lado. No dice cuándo va a cobrar. Después el tema del retroactivo. La persona que no inició juicio no cobra retroactivo. Usted desde el momento que inicia el juicio, el retroactivo ya cobra 2 años para atrás, en cualquier juicio, en el juicio de reajuste. Si ahí le sacaron una ventaja. ¿Me entiendes, Rubén? Sí, no, eso está claro. Después, dicen que con las sentencias definitivas, el retroactivo comienza a correr desde que se traba la litis, es decir, desde que ANSES contesta la demanda, desde que se le corre traslado de la demanda. Esto no es así, son 2 años para atrás, está contra la ley, porque la ley dice que a partir de que se hace el reclamo administrativo, 2 años para atrás. No, es que aparte el juez dice, aparte cuando hay sentencia definitiva, el juez dice que establece las pautas que el condenado, en este caso ANSES, el pernicioso, tiene que cumplir la sentencia. Sí, si no hay ninguna resolución, ninguna reglamentación, ninguna ley que puede ir en contra de lo que es la cosa juzgada o lo que es una sentencia definitiva dictada por el máximo tribunal de justicia de la nación. Bueno, acá, por medio de una ley y una resolución, quieren modificar lo que es la cosa juzgada. Porque cuando está la sentencia definitiva, es el juez el que dice cuándo hay que pagar, cuánto hay que pagar y cómo debe pagar. Es el juez que lo dice, no el Estado. Porque el Estado ya tuvo su oportunidad, se defendió y se llegó a una, se puso un tercero, que es el juez impartial, que tenía que decidir sobre una cuestión. Decidió sobre la cuestión, lo tiene que acatar. Encima no puede ir contra las decisiones de uno de los tres poderes del Estado, que es una monarquía. Rubén, volvemos a lo mismo que estábamos hablando con los dos gobiernos anteriores que tuvimos, que es una monarquía, que seguimos de monarca. No. Acá la división de poderes tiene que ser la principal bandera de la democracia. Si la concentración del poder en el poder ejecutivo es muy peligroso. Y hay algo también que yo veo una contradicción, ¿no? Porque ellos hablan de juicios, fallos firmes. Dicen que hay un fallo firme, aquel que ya no hay posibilidad de apelación. Claro. Pero no son fallos firmes los que no están apelados, los que están apelados, digamos, los que están en cámara, que tienen sentencia en primera instancia y que están en cámara. Sí. Ahora, yo me pregunto, si hay una ley que ha hecho el Poder Legislativo, que reconoce, ¿tiene sentido esa apelación? Porque sería, de hecho, sería un fallo firme. No, porque cuidado, ya no podía apelarlo. ¿Qué va a apelar? No, cuidado, Rubén, que lo que te dan en el juzgado no es lo mismo que el gobierno te ofrece. Pero por eso mismo te estoy diciendo. Porque ellos dicen que el que tiene fallo en primera instancia no son fallos firmes. No es, a la realidad técnicamente no es un fallo firme. Técnicamente sí, pero cuando hay una ley y un reconocimiento por parte de ellos a través de esa ley, esos fallos que están apelados, ¿eso daría base de fallo firme? Y, ¿o no? Porque es anterior ese fallo, claro, al salir de la ley. Pero cuando sale la ley, eso ya directamente no tiene sentido la apelación. No, lo que el juzgado, lo que el juez te da en sus fallos, es muchísimo más que lo que te está ofreciendo el gobierno. Bueno, pero por eso mismo te digo. Por eso, Eso es una trampa, porque el hombre que tiene fallo le quiere liquidar como quieren ellos y no como marca el fallo, que es firme desde el momento que ha reconocido es como si hubiese salido esos fallos, es como si hubiese salido una acción de clase. Mira, acá hay una cosa, yo lo que le estoy recomendando a mi cliente es que no haga un arreglo, ni siquiera, que no tome este acuerdo, ni siquiera si nunca inició un juicio. Es más, yo inclusive voy a retomar el tema de las medidas cautelares, voy a probar otra vez a ver si ahora los señores ministros de la Corte entienden, porque no sé qué más quieren. Ahora encima tengo una ley y una resolución que me dicen, me dan la verosimilitud en el derecho, voy a pedir una medida cautelar que se me reconozca, aunque sea mientras tramita el juicio, lo que es el reconocimiento que han hecho. En cuanto a fallo Badaro, en cuanto a fallo Sánchez y Monzo, que se apliquen esos tres fallos y después que sigamos el juicio hasta el final. Por los índices, por la diferencia de los índices del IF, y porque tampoco reconoce en nada, la actualización del haber inicial, la redeterminación del haber inicial del autónomo, que tampoco hay nada de eso. Es decir, el fallo Mackler, eso no se aplica nada de eso. Voy a ver si lo puedo pedir esa movilidad por medio de una medida cautelar, pues seguimos discutiendo el fondo. Porque si al jubilado le corresponden 10, ¿por qué se va a conformar con 6? Si él aportó por 10, pagó por 10, no fue voluntario porque también se lo descontaron, ¿no es cierto? El autónomo es el único que aporta voluntariamente. A los otros, el trabajador en relación de dependencia, no le pregunta si quiere aportar o no, ¿eh? No, inclusive el autónomo, no te olvides que hay muchos autónomos que pagan para poder trabajar, porque si no, no pueden trabajar. Un tachero, por ejemplo. Sí. El tachero alguna gente que trabaja de corredores, que venden cosas, si no aportan, lo agarran y le quitan la mercadería. Sí, no, te hacen el comiso. No, esto, la verdad, Rubén, es que me desilusionó. Yo no pensaba... Cuando lo habían anunciado y demás, no pensaba que iban a hacer una cosa así. No, es muy perversa, la ley es bastante perversa y bastante... En una palabra, yo te comento que estuvimos reunidos en la Corte hace un tiempo, no con la Corte, sino con la doctora Cito, que es la encargada del tema previsional ahí en la Corte. Sí. Y en algún momento de la conversación ella dijo, este problema al ANSE lo está tapando. Y esto no creo que dure mucho porque ellos ya tienen un grave problema con respecto a algunos fallos que están saliendo del interior, que inclusive están reformando la jurisprudencia y son mucho más favorables al jubilado todavía. Sí. Las cámaras del interior. Sí, una de las cámaras de acá de los Rosarios. Más, no sabía de dónde era, pero ella lo hizo el comentario. ¿De quién debe ser, eh? Algún abogado que anda criticando por ahí. Y hizo el comentario de que eran, ya el problema era del ANSE, dijo. Cuando me dijo esto, le dije, bueno, esto es que van a querer solucionar el problema en poco tiempo. Y claro, salió la ley intentando solucionar el problema, pero ¿cómo lo quiere solucionar? Nuevamente con la plata del jubilado, manteniendo el perjuicio, porque como te vuelvo a repetir, si al hombre le corresponden 12... y le dan 8, si bien le dan algo, no le están dando lo que le corresponde. Y entonces está en la misma situación que antes, nada más que antes partimos de 5, estaba cobrando 5, lo llevan a 8, pero no le repararon nada porque él tenía que estar cobrando 2. Esa es la inflación, Rubén. ¿Eh? El 40% de inflación que no le dieron al jubilado. Y vos fijate que si esto es así, a partir de que él firma, cada vez que hay aumento lo siguen robando. Claro, aparte hay un principio general que para que exista un acuerdo válido debe haber libre voluntad de ambas partes que se celebran el acuerdo. Acá el jubilado está coaccionado y está prácticamente obligado a aceptar porque no puede subsistir con lo que está cobrando. Entonces no puede haber libertad. Es decir, no actúa con libertad. Fíjate que es el único lugar donde, yo decía los otros días, donde el acreedor no estuvo representado. Porque ¿quién representó al jubilado en toda esta charla? En toda esta ley y en todo esto. Ahí me hicieron un par de preguntas, pero no me llamaron más. ¿A vos te llamaron? Sí. Cuando empecé a hablar yo nos dijeron, bueno, está bien, hasta luego, que le vaya bien. Sí. A mí también me llamaron. Pero... te dijeron lo mismo. No, yo cuando... A ver quién le decía lo que quería escuchar. A mí cuando vi cómo era la cosa, dije, no, ni loco, yo... Me meto en esta, ¿no? No, no, pero aparte hay algo... Vos me conocés, Luis. Sí, sí. Vos sabés que yo en esa no voy a entrar jamás. Yo voy a defender a la gente y camino por la calle tranquilo, como te pasó a vos. A vos te persiguieron y bastante por... Sí, por lo mismo. Yo la tengo clara en Rosario cómo te persiguieron y hasta te intentaron quitarte la matrícula. Exactamente, que, por ser fiel a tu gente, ¿no? A los que defendés. Sí, y sí, yo... cuando algo está bien, está bien. Y cuando algo está mal, está mal. Por más que lo querramos dibujar, si a mí se me sienta adelante un jubilado que tiene un juicio, que está con sentencia de primera instancia o próxima a la sentencia de cámara, y me, por más que me insista que quiera acordar, si yo agarro, conociendo la cuenta, porque yo conozco la cuenta y conozco el resultado del juicio, antes de que haga, ¿por qué? Porque ya hay toda una jurisprudencia marcada, está todo dicho. Y igualmente, a lo mejor me dejo llevar por lo que me dice el cliente, su necesidad, y me digo, bueno, está bien, y haga el acuerdo, yo en realidad estoy actuando mal, aparte de estar actuando mal, estoy colaborando para que le roben. Así, esto es así, porque yo sé que le van a robar, yo sé que le están robando. ¿Me entendés, Rubén? Sí, sí, sí, no. Y estoy colaborando para que eso suceda y estoy firmando yo, permitiendo de que le roben a mi cliente. ¿Por qué? Porque yo sé el resultado del juicio y sé qué es lo que va a pasar. Como también eso que dice que a los 30 días le van a empezar a pagar, no existe. No existe. ¿Quién va a ir primero? Las prioridades, que priorizan el de 80 años, suponiendo que puedan liquidar 100.000 por mes. Vamos a hacer esa utopía de que es posible liquidar 100.000 sentencias en un mes. Que no vayan pudiendo liquidar 2.500. Vamos a suponer que podían liquidar 100.000. Entonces nos vinieron mintiendo los últimos 15 años. No importa. Son 2 millones y medio de beneficio. A mí me da la cuenta 25 meses. Perdón, es decir, 2 años y 1 mes. Entonces, ¿cómo te va a pagar al mes entrante? ¿Cómo van a entrar 2,5 millones de trámites en ANSES? Aparte, ¿sabés que y se cómo se van a liquidar? ¿Vos sabías que se quemaron acá en el archivo San Martín arriba de 1,5 millones de expedientes? Sí, ya lo sé, y esos expedientes... ¿Y eso de ahí, de dónde van a tener la base para arrancar? ¿Vos sabés cómo lo sacan? Ahí te lo dice la reglamentación. Ojito. Lo sacan base de supuestos. Ay, bueno, por eso, ojito. No va a ser a favor tuyo, seguro. No, olvídate. Va a favor del jubilado, no tuyo. Entonces, sí. Ahí tenemos que puede haber una demora, tanto la demora como hay ahora o más. Yo no sé si esto en 3 años o en 4 van a cobrar. Ojalá. Porque aparte te dan el 50% y después el resto en cuotas trimestrales a partir de que te dan el 50%. Sí, a partir de que te pagan el 50%. Y a lo mejor te demora un año para darte 50, más otro, de a partir de ahí, cuotas trimestrales ya se van a 4 años. Claro, pero tampoco te dice qué interés te van a pagar también. Sí, la ley... Hasta que te liquiden. La ley es bastante, bastante confusa. No te dice. Aparte hay cosas que... Yo veo que no hay igualdad de la ley, porque si yo hice juicio, a mí el que me tiene que dar la respuesta no es una ley, es el juez. Es el juez. Claro. Porque para eso están los jueces, sino para qué le pagamos. No, y aparte, si ya tenés la respuesta del juez, no necesita ninguna ley que te venga a decir cómo... Claro, la ley lo que tiene que hacer es obligar a lo que paguen, nada más. Exactamente. Ahora yo te digo, vos fíjate qué contradicción, ¿no? Al acreedor argentino, que es al que más lo robaron, porque lo robaron durante 30 años, al jubilado lo vienen robando, sí. Mirá qué diferencia a la situación del caso de los buitres, que tanto se golpearon el pecho contra los buitres, cómo fueron y le pagaron todo hasta el último centavo, y eran dólares. Sí. Acá pesos totalmente devaluados, y ya te están sacando de acá, sacando de allá, y dándote la cuarta parte de lo que tendrías que estar cobrando. Eso fue, es doloroso, pero es así. Es así. Luisito, no sé cómo andarás de tiempo vos, pero nosotros el jueves que viene hemos conseguido el salón de la CGT. Y vamos a hacer un plenario en la CGT donde vamos a explicar todo este tipo de cosas. Y nos gustaría, si vos te podés hacer una escapadita, para que también nos vaya desasnando a todos los jubilados, a nosotros mismos, porque yo sé que vos sabés un montón, te he seguido mucho, y me interesaría si podés estar presente. Es el jueves 11. El jueves 11. A las 11 de la mañana. Yo voy a hacer lo siguiente, tendría que viajar este viernes a la capital. Sí. Voy a ver si puedo de alguna manera retrasarlo y viajo el jueves que viene y voy. Meta. Meta. Acá llegó el nivelista. Ah, sí, dale un abrazo de parte mía, decirle que lloré como loco los otros días. Estaba contento que había ganado. Y me parece muy bien, se lo merece. La verdad que jugaron bien los muchachos y hubo un tiro en el palo nuestro, pero bueno, son los partidos, ya no, llora los velorios, dijo uno. Así que se ríe, está calado escuchando. Bueno, Rubén, dale un abrazo y decirle que somos primos, que no hay problema. Bueno, yo calculo entonces, voy a ver si puedo retrasar el viaje hasta el jueves y voy así, estoy en el plenario y lo que voy a hacer un cuadro comparativo, que ves, te lo puedo llevar así de alguna manera para poder proyectarlo, si hay, para que la gente lo pueda entender, de sentencias que se han liquidado y que han pagado. Y cuál sería, es decir, qué es lo que cobraron y qué es lo que cobrarían si le aplicamos la resolución. Si le aplicamos la ley. La ley. La ley esta. Si va, digamos, si renuncian al juicio y le aplican la ley. Y le aplican la ley. Yo algo lo leí también los otros días aquí en el programa. Y hice un comentario, pero me parece muy interesante que lo hagas. Es más visual, la idea mía era adquirir un programa y en base a ese programa hacer liquidación a cada uno después en el yo lo estudio, tengo, ¿no? el Blue Cord yo lo tengo ese, porque yo lo hago con ese. Bueno, por eso, yo quería adquirir ese programa y cuando vengan, bueno, usted quiere renunciar, sí, bueno, mire, esto es así. Y decirle, esto es lo que usted cobraría si renuncia, y esto es lo que le deberían pagar al día de hoy. Sí, es una diferencia. Es muchísimo, no es un poquito. La gente por ahí no dimensiona lo que es mucha la diferencia. Lo que pasa es que están jugando con la necesidad de la gente. Claro, y la persona cuando tiene... Lo asfixian económicamente para que tenga la obligación de arreglar. Entonces nunca puede haber un acuerdo. ¿Para qué existe un acuerdo, un convenio? Debe haber libertad para poder celebrar ese acuerdo y que sea válido. Si una de las partes está presionado a celebrarlo, o una de las partes tiene le puede someter la voluntad a la otra, no estamos hablando de un acuerdo. Estamos obligando. No hay acuerdo de partes. Esto, ¿sabés lo que me hace acordar a mí? Al decreto 648 del 87 de Alfonsín, ¿te acordás? Sí, después lo liquidaron a todos. Después ya no. Esperá, le hicieron renunciar a todo y después nunca le pagaron. Nunca le pagaron a nadie. Y tuvieron que empezar de cero después. Claro. Y bueno, por eso no. La verdad, te digo, estoy bastante dolido con este tema. Se te nota en la voz. Estás medio resfriado, medio gripado. Sí, ando medio también. Sí, sí, sí. Bueno, mejorate porque te queremos acá, los espartanos te esperan. Bueno, listo, Rubén. El lunes a las 11, si venís un ratito antes, salimos de la oficina. El jueves me dijiste. Jueves 11. Jueves 11. Listo. Te mando un abrazo y cariño al nivelista ese, decirle que cuando ande por Rosario lo voy a ir a visitar. Bueno, gracias, Rubén. Chao, suerte. Nos vemos. Cariño a la familia. Igualmente. Hasta luego. Bueno, era el doctor Luis Sassani. Sassani, sí, señor. Previsionalista, abogado, Y bueno, como verán, nos ocupamos de estudiar y de ver el problema de los jubilados. Hablar, todo el mundo habla. Conocer, muy pocos conocen. Como decía Fidel Pinto, a esto lo inventamos nosotros. Exactamente. ¿Quiere escuchar los mensajes, compañero? Vamos a escuchar mensajes. Vamos a escuchar a nuestros mensajes. Oyentes al 4535-5999. Escuchamos los mensajes aquí en Tiempo Nacional.